Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos presenta una exigencia y también nos ayuda a cumplirla. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, hermanos de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Nosotros estamos hoy, pues, en el último día de esta parte del tiempo ordinario. Ya mañana tenemos el comienzo de la cuaresma, miércoles de ceniza. Pero en este último día se nos presenta, pues, un tema importantísimo. El Señor nos pide fuertemente algo que nos parece muy difícil, pero el Señor también nos promete su ayuda. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿qué es aquello que el Señor nos pide? Bueno, es aquello que se expresa muchas veces en un lenguaje que nos parece grandísimo. Consultaba a una persona lo que hoy dice esta carta de San Pedro, cuando nos dice que nosotros tenemos, pues, la bendición de tener ya el hecho de ser cristianos. Los del Antiguo Testamento esperaban y no lograron. Pero nosotros que ya somos cristianos, dice aquí, ustedes apártense del mundo. No busquen las infamias del tiempo, o sea, ustedes sean buenos en su conducta. Es decir, el cristiano en el mundo no puede confundirse, primero no sentirse mejor que los demás, pero no puede ponerse a hacer lo que todos hacen, amoldarse, decimos en buen cristiano, ¿no? Pues esta persona decía, ¿cómo es posible que Jesús dice, sean santos porque yo soy santo? Bueno, lo dice Pedro, ¿no? Pero ya era palabra del Señor en el libro de Levítico, sean santos porque yo soy santo. En otras palabras, hermanos, también depende de nosotros el poder ser verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, verdaderos discípulos. No mezclarse con la mentalidad del mundo, un mundo que nos invita al mal, al pecado. Por eso Jesús dice, nadie que no haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o hijas por mí y por el Evangelio, pues no podrá ser mi discípulo. Al contrario, puesto que aquello le habían dicho, Señor, hemos dejado todo, refiriéndose al joven rico, se recuerdan, ¿no?, que no quiso dejar nada, Jesús dice, nadie dejará de tener recompensa, pero con persecuciones, y muchos que son los últimos hoy serán los primeros. ¿Qué quiere decir el Señor? Que en este seguimiento suyo hay que tener, pues, una cierta radicalidad. Ser radical no es ser fanático, no es atacar a los que no creen, no es destruir las iglesias, las sinagogas, destruir los templos, no. Ser radical es decir, hacer una opción desde el corazón, sean santos porque yo soy santo, y dejarlo todo, y cualquier persona también, en segundo lugar, y poner en el primero lo que dice el Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿nosotros deseamos la santidad? Porque los santos son tanto, me decía una persona, ¿no? San Juan, San Francisco, San José, San Pedro. Pero tú también estás llamado a ser santo. ¿Y qué es un santo? No es el que hace milagros, el que vuela por el cielo. No, es el que cumple la voluntad de Dios con sencillez. ¿Estamos deseando ser santos también nosotros para ser hijos del Dios que es santo? Y la segunda pregunta, ¿qué es aquello que nosotros hemos dejado? Hemos dejado, no digo parientes, familia, hemos dejado cualquier cosa o cualquier afecto para seguir al Señor, estando seguros que tendremos recompensa, preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración le decimos al Señor, oh Cristo, te damos gracias porque nos indicas el camino verdadero del seguimiento. No es un camino fácil, pero nos prometes una recompensa, aunque con su limitación. Danos, Señor, amarte por sobre todo y amarte siempre, para que te busquemos a ti por ti mismo, y así poder ser santos como se nos pide, porque santo es el Dios en el que creemos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, tomamos la antífona del Salmo 97 que dice, cantemos al Señor un canto nuevo. Y dice, la tierra ha dado su fruto y los pueblos y naciones alaben con júbilo al Señor. Es que el pueblo de Dios somos nosotros, hermanos, somos nosotros. Cantar un cántico nuevo es darle gracias a Dios por esta oportunidad, porque en esto de la santidad nadie está limitado. Estaremos limitados para tener en el mundo una carrera, una fama, una fortuna. Bueno, esas son las aspiraciones del mundo, pero ser santo, en esto todos tenemos la posibilidad. Entremos en el silencio de la contemplación, meditemos esta frase tan hermosa y digamos una vez más, cantemos al Señor un cántico nuevo. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos compromisos. El primero de ellos, buscar esa santidad. La santidad no es apartarse del mundo despreciando a las personas, a la sociedad, sino ser diferente en lo bueno. No caer en las mismas cosas perversas del mundo, el vicio, el odio. Imagínense hoy día el mundo convence que lo malo se llama bueno. Eso no es así. Y en segundo lugar, nosotros también saber que tendremos una recompensa si dejamos cualquier afecto o cualquier cosa. El joven rico no quiso hacerlo. Nosotros podemos tener esa recompensa, pero sobre todo recordemos que, como dice Jesús, muchos de los últimos serán primeros. Aunque en el mundo parezcamos tontos, aparezcamos como perdedores, tendremos esa recompensa. Que esto sea posible por intercesión de todos los santos que realmente trataron de vivir su vida cristiana. Y naturalmente por intercesión de María Santísima, la Madre del Santo de Dios, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.